su vida todavía está en un proceso. Cuando uno conoce a Dios como padre, como papá, la vida de uno cambia, y cuando uno conoce a Dios como pastor, también la vida de uno cambia. Entonces, yo quiero que sigamos platicando algunas cosas de esto, que la Biblia nos enseña acerca de Jehová es mi pastor. Le puse aquí, con este énfasis aquí, mi pastor, porque tú personalmente y yo personalmente tenemos que conocer a Dios como pastor. Amén. No te sirve de mucho que Jehová sea el pastor, hermano, no te sirve de mucho que Jehová sea el pastor de tu esposa. Aunque va a ser una buena mujer, se va a sujetar, va a ser obediente, pero te conviene más que Jehová sea tu pastor, que tú lo conozcas personalmente como pastor, igual a la esposa. Sí, está bien que Jehová sea el pastor de su esposo, hermana, pero usted necesita también conocerlo como pastor. Y también a los jóvenes, sí les conviene que sus papás conozcan a Jehová como pastor, porque van a ser buenas personas, pero le conviene más a usted que Jehová sea su pastor. Amén. Entonces, por eso David decía, Jehová es mi pastor. Él decía, Él cuida de mí, Él me protege, Él me atiende, Él me defiende, Él me alimenta, Él me consuela, Él me gobierna, que es todo lo que estuvimos viendo el día miércoles en esta palabra Ra, que se utiliza, palabra hebrea Ra, que se utiliza para traducir pastor, que tiene todos estos significados, todos estos, pero que solo vimos algunos de los que están, sobresaltamos con color azul: tender, gobernar, hacer compañía, alimentar, hacer amistad, en este caso sería sacar los desechos, cuidar, proteger. Todo eso hace Jehová con aquellos que lo conocen como pastor. Amén. Entonces no podemos dar nosotros por sentado de que si nosotros recibimos al Señor, ya el Señor decía que no podemos dar nosotros por sentado de que si ya recibimos al Señor, Él es nuestro pastor. No, ese es otro. Es otro trayecto que hay que caminar, pero Dios sí quiere ser nuestro pastor. Amén. Entonces, yo quiero que veamos algunas cosas que pasan, aunque nosotros somos pastoreados por Dios. Dice aquí, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Oiga esto. A pesar de que José estaba junto a una fuente de aguas, dice aquí, y a pesar de que sus vástagos, o sea, sus descendientes, se extendieron y atravesaron los muros, dice la Biblia que le causaron amargura, lo asaetearon y lo aborrecieron. Entonces, hermano, yo le tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala noticia es de que aunque el Señor sea nuestro pastor, van a haber momentos en que va a haber gente que va a querer amargarte. Van a haber momentos en que va a haber gente que te va a atacar, va a tirar saetas. Y que la Biblia nos enseña que las saetas son las palabras que dicen algunas personas para dañar a otros. Y también dice aquí la Biblia que aunque Jehová sea tu pastor, van a haber algunas personas a las que no te van a querer, sino que todo lo contrario, te van o nos van a aborrecer. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hay un mal concepto, hermano, en algunas personas que piensan de que si reciben al Señor en su corazón, se les van a resolver absolutamente todos los problemas. Y eso no es lo que el Señor nos promete a nosotros, eso no es lo que hemos estado platicando. La promesa del Señor es que Él es el que nunca nos va a hacer falta, pero sí nos pueden hacer falta otras cosas, hermano. ¿O no le hace falta algo a usted, hermano? No le hace falta, lo tienen todo. Tienen todo. Bueno, a mí sí me hace falta, por ejemplo, qué sé yo, cambiar de carro. A veces me duelen algunas partes de mi cuerpo y no sé por qué. Y no es que haga ejercicio, ¿verdad? Entonces hay cosas que le hacen falta a uno, pero lo que sí yo estoy convencido en mi corazón y en mi espíritu es que el Señor nunca me va a hacer falta. Aunque nosotros estemos pasando el valle de sombra de muerte, en donde es oscuridad, es tinieblas, es tristeza, y valga la redundancia, hay muerte ahí. De todos modos, el Señor está con nosotros porque esta palabra también significa hacer compañía, esto de pastor, o sea, Él va a estar con nosotros. El asunto entonces, hermano bendito, es de que tú y yo tenemos que tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón que van a llegar momentos en nuestra vida que van a querer amargarnos. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que hay que tener cuidado y hay que ver bien a las personas que tienen, oigan, el apóstol Pablo ahí es bien cuidadoso porque ni siquiera dice, miren a los que tienen un árbol de amargura. No, no, no, dice que a eso, con esos hay que tener cuidado, pero también hay que tener cuidado con aquellos que tienen una raíz de amargura, dice. Porque los que tienen una raíz de amargura contaminan a muchos, dice la Biblia. Oiga esto, los que tienen una raíz de amargura contaminan a muchos. Entonces, el peligro de esto, hermano, es de que si en un hogar, alguno de los integrantes de ese hogar tiene una raíz de amargura, el resto de la familia corre el peligro de amargarse. Ya sean los hijos, o ya sea la esposa, o sea la esposa la que está amargada, también los hijos, o ya sea el esposo. El asunto entonces, óigame hermano, el asunto entonces es que Dios nos va a pastorear para sacarnos de la amargura, sacar de nosotros toda esa amargura, hermano. Mire, pues la sociedad nuestra, nuestro país, y en todo el mundo es así, hermano. Es una sociedad amargada. La sociedad, hermano bendito, van en la calle dos personas y un hombre mira mal a otro hombre, ¿verdad? No raro, sino que lo mira mal así con violencia, hermano. Es capaz que se pelean ahí. Y si no lo detienen, puede ser que uno mate a otro. Porque hay amargura, hermano. Es una sociedad amargada. Y esto, hermano, de esas manifestaciones que empezaron el año pasado y que como yo le dije y le demostré con la Biblia que nunca en la historia, en ninguna parte del mundo, en ninguna época las manifestaciones son espontáneas, sino que siempre son manipuladas por alguien. Después estaba viendo que estaban entrevistando a unos señores y que ellos habían promovido todo desde algunas redes sociales. Eso ya lo sabía yo, les dije en mi mente. Y también ya sabía de dónde venía. Y le digo esto porque todo eso como que regó la amargura en los guatemaltecos, hermano, porque ahora por todo hacen manifestación, ¿verdad? Me estaba contando a mi esposa de que no sé si una escuela o un instituto en donde iban a quitar a un maestro y los muchachos no querían, hicieron manifestación, taparon la calle y afectaron a un montón de gente. Hermano, óigame. Entonces nosotros estamos metidos, hermano, en una sociedad que está amargada. Y así lo dice la Biblia, porque en el último tiempo, hermano, la Biblia enseña que una de las señales apocalípticas o del fin del tiempo es de que cae una estrella sobre la tierra y esa estrella se llama ajenjo y el ajenjo es amargura. Y eso, hermano, es evidente que la sociedad cada vez va a ir entrando en más amargura y en más amargura. El peligro de esto, hermano, es que como nosotros, hermano, no vivimos en una cápsula, sí puede ser posible que lleguemos a vivir en una cápsula, en algún sentido espiritual, hermano, pero para eso tenemos que avanzar y lograr vivir en la tierra de los vivientes, que aunque estemos en esta tierra física, en otra dimensión, dimensión espiritual, estamos en la tierra de los vivientes, que eso Dios lo tiene también para nosotros, pero el asunto, hermano, es de que Tú tienes compañeros en el trabajo que son amargados. O en el estudio, compañeros de estudio que son amargados. O tienes vecinos que son amargados, ¿verdad? Son amargados y violentos, porque esa es la cosa, ¿verdad? Que los amargados son violentos. Y que como a ti el Señor te está transformando, antes eras violento, ahora ya no eres violento. Antes te decían el tigre, ahora te dicen el gato, ¿verdad? El gato que está triste y azul. Bueno, entonces porque el Señor te ha cambiado. Pero estamos expuestos a la amargura, hermano. Y el peligro es que en algún momento nosotros también podemos amargarnos, hermano bendito. Si tú miras las noticias, ¿verdad? Que el uno, que el dos, que por aquí, que por allá, te van a engañar los noticieros y te vas a amargar. Pero si Jehová es nuestro pastor, óigame pues, hermano, si Jehová es tu pastor, Él va a tener el cuidado, hermano, de sacar esa amargura y sacarte de la amargura. Porque aquí a mí lo que me llamó la atención era que este José, a pesar de que tenía pastor, óigame, y sus hermanos hicieron todo lo posible por amargarlo. Sus propios hermanos, óigame esto, por favor. Sus propios hermanos hicieron todo lo posible por amargarlo. Después Potifar, después los egipcios hicieron todo lo posible para amargarlo, pero como José sí conocía a Dios como su pastor, de plano se iba a refugiar en Dios, se ministraba, qué sé yo qué hacía, y sacaba la amargura de su corazón. El problema entonces, hermano, es que en la iglesia hay cristianos que están amargados. Pero no de una semana, no de hace un mes. Hay algunos, hermano, que desde antes de conocer al Señor se amargaron y esta es la hora de que todavía la amargura no ha salido de ellos. Y una de las formas como esa amargura va a salir de ellos, hermano, óigame, es que ellos conozcan a Dios como su pastor. Amén, hermanos. Por eso es que hay gente violenta en las iglesias. Gente que no se les puede corregir. Gracias a Dios, pues yo no he tenido esas experiencias, ¿verdad? Pero sí hay gente, hermano, que le ofrece cuentazos al pastor, a los ancianos. Yo conocí a un pastor que le ofreció cuentazos a otro pastor. Un pastor lo fue a corregir y le dijo, si querés vamos allá a la vuelta porque somos hombres, le dijo. Imagínense, ese hermano pobrecito, pero se había llegado a amargar. Ay, Dios, pues como dice la Biblia, que el siervo cae delante de su Señor y delante de su Señor se va a levantar, pues Dios va a hacer algo con él para redimirlo. Pero hermano, esta es la noticia, te van a querer amargar, incluso hermanos, porque a José sus propios hermanos lo quisieron amargar. Incluso hermanos evangélicos, no tu familia biológica, sí, también tu familia biológica, pero incluso tus propios hermanos en la fe. Pero si Jehová es tu pastor, tú los vas a sobrellevar, amén. Tú los vas a sobrellevar, vas a decir, ah, este hermanito, saber qué le está pasando, ¿verdad? Mi dulce de limón me vino a dejar aquí, ¿verdad? Bueno, de limón es rico, de pepita de limón era el dulce, ¿verdad? Amargo eso. Entonces, la otra cosa es que van a hablar mal de ti. Oye, mi hermano, aunque Jehová sea nuestro pastor, va a haber gente que va a hablar mal de ti. Fíjese que yo conocí a un hermano que a ese le gustaba hablar mal de la gente. Le gustaba hablar mal de la gente. Tenía saetas en su boca. Pero una vez, me parece que se enteró de que otra persona habló mal de él. Mire, ya con el hecho de que una persona tenga como hábito hablar mal de los demás, esa es seña de que esa persona está amargada. La persona que tiene el hábito de hablar mal de los demás y de dañar a los demás con lo que esa persona habla, esa persona está amargada. Pero cuando este hermano se enteró de que otro había hablado mal de él, se enojó, se molestó y decía, ¿cómo es posible de que este esté hablando mal de mí? Y yo la verdad, hermano, no me atreví a decirle, pero si vos sos igual, porque yo creo que me hubiera ofrecido golpes. Eso fue hace como 20, 25 años. Entonces, otra de las cosas que nos va a pasar, hermano, es que va a llegar gente, hermano, a hablar mal de ti. Y si tú has crecido espiritualmente, eso pues no te va a afectar. Va a seguir pobrecito el hermano, pobrecita la hermana, yo mejor sigo. Pero si la persona no ha avanzado, se va a derrumbar, va a decir, esos son unos hipócritas, dicen que son evangélicos, dicen que son por allá, en la iglesia ahí pone cara de santo de pueblo, pero anda hablando de mí, que soy el palagoso cantor de Israel. Ni siquiera es dulce, es más que dulce. El palagoso cantor de Israel. Entonces lo que necesitas es conocer a Dios como tu pastor. Para llegar delante de Dios, pero mire pues hermano, mire pues. Porque esa es la otra cosa, porque cuando uno no ha crecido espiritualmente y uno se entera que hablan mal de uno, si uno no es muy espiritual, uno llega delante de Dios y dice, Señor, haz justicia, Señor. Mira lo que están hablando de tu siervo preferido, de tu sierva preferida, de la más espiritual de la iglesia y de la misión. Pero cuando uno ya creció espiritualmente, uno llega delante de Dios y le dice, Señor, si ya no te va a afectar, de veras, no te va a afectar. No te va a afectar. Solo vas a quedar viendo a los hermanos y, bueno, no han crecido. Vas a decir tú, pero ¿y si oras, no vas a llegar a orar para pedirle a Dios que le dé una justicia al otro? No, sino que vas a llegar a orar para pedirle que el Señor cambie a esa otra persona. Pero hermano, eso no se logra de un día para otro. Y eso se aprende en los problemas. Entonces, pero por eso es que hay que conocer a Dios como pastor. Amén, hermano. Porque mire, hermano, hay un montón de gente. ¿Y por qué no va a la iglesia? Es que estaban hablando mal de mí. No conoce a Dios como su pastor. Porque si conociera a Dios como su pastor, hermano, eso no le importaría. Otra vez sí le importaría, pues, pero lo haría a un lado. Y la otra es que, oye, mi hermano, estas situaciones son tremendas, porque va a haber gente que no te va a querer. Y esto de aborrecer no puede pasar adentro de la iglesia, porque dice la Biblia que el que aborrece a su hermano no conoce a Dios. O sea, una persona que sienta sentimientos de aborrecer, un cristiano, un creyente que sienta sentimientos de aborrecimiento hacia otro hermano, ese todavía no conoce al Señor. Oiga esto, hermano. Ese todavía no conoce al Señor. Bah, digamos, ya nació de nuevo, pero no conoce al Señor. Porque una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es conocer a Dios. Porque Job decía, antes de oídas te había oído. Y hablaba de Dios y que Dios por aquí, que Dios por allá. Pero después de la prueba dijo, ahora mis ojos te ven. Entonces una cosa es nacer de nuevo, hermano, y otra cosa es conocer a Dios. Yo por eso es la invitación, hermano, lea la Biblia y usted va a conocer más a Dios realmente como Él es, hermano. Porque hay algunos hermanos que la única doctrina que tienen son las películas que miran para el mes de marzo o de abril, ¿verdad? Y cuando les preguntan, ¿y cómo era Jesús de niño? Pues Jesús hacía palomitas de barro, las tiraba y volaba. Entonces, su doctrina se la dan las películas y eso lo sacan de los libros apócrifos. Pero si tú lees la Biblia, tú realmente vas a conocer cómo es Dios. Él se te va a revelar y lo vas a experimentar, hermano. Va a entrar a tus entrañas, va a entrar a tu espíritu. Entonces, hay algunos que cometen el error de dejar que ese sentimiento de aborrecimiento crezca hacia otros hermanos. Entonces, aunque nacieron de nuevo, todavía no conocen a Dios como Él es. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Lo que Dios va a hacer es que no va a dejar, hermano, que eso crezca en tu corazón. Ahora, mire esto. Porque mientras ellos estaban atacando con estas tres cosas a José, dice, su arco se mantuvo poderoso. Oiga esto, o sea, los enemigos llegaron a querer amargar, a que bueno, ni siquiera a querer amargar, llegaron a amargar. Lo asaetearon y lo aborrecieron. Pero mientras eso pasaba, mire, mire esto, qué tremendo. El arco de José se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron, ta, ta, ta, ta, por el nombre del pastor. Entonces, oye, mi hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer, hermano, es a pelear. Aunque Jehová es nuestro pastor, hay que pelear. Dígale al que está a la par suya, hermano. Si Jehová es su pastor, hermano, de todos modos usted tiene que pelear. Pero hay que explicar contra quién hay que pelear, ¿verdad? Así, hermano, yo practico eso siempre. Yo me vivo peleando con los hermanos de la iglesia. Y no es así, ¿va? Es que hay algunos hermanos que son peleoneros, hermano. Y Dios los ama, por supuesto, Dios los ama. Porque si nos amó a nosotros, si te amó a ti que eres una mansa paloma, ¿verdad? ¿Cómo no va a amar al otro que su problema es ser peleonero, ¿verdad? Tal vez un hermano no es peleonero, pero su problema es ser chismoso. Bueno, el asunto entonces, hermano, es de que a pesar de que Jehová es nuestro pastor, tenemos que estar peleando y batallando. Amén, hermano. Amén. Mire, pues lo que sí no va a pasar es, si Jehová es tu pastor, lo que sí no te va a pasar es que tu arco se debilite. Eso sí no va a pasar. Tu arco siempre va a estar, como dice aquí, poderoso para poder ir a pelear en contra de los enemigos. Óigame, hermano, hermano, óigame. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay algunos hermanos que cuando se enteran, digámosle así, se enteran de que alguien está hablando mal de él o alguien está hablando mal de ella y le toca privilegio, y dice, ah, no voy a ir a mi privilegio. Me siento devastado, que no sé qué. Se debilitó su arco. Y por poner una atención a algo que no tenía que ponerle atención, porque saber si fue verdad que hablaron de él o de ella, su arco se debilitó y le está empezando, aunque Dios conoce todo, pues, pero está empezando a quedar mal con el Señor. Hermano, tampoco es gracia que estén hablando mal de las personas, ¿verdad? Ahora mira esto, pues, porque si el Señor es nuestro pastor, nuestro arco no se va a debilitar. Amén. Amén, hermano. Si el Señor no es nuestro pastor, si alguien no conoce todavía al Señor como pastor y llegan a amargarlo, lo van a lograr amargar. Y llegan a saetearlo, lo van a herir. Y va a ser aborrecible y él va a empezar a aborrecer a las otras personas. Pero si Jehová es el pastor, se va a enfrentar a esas tres cosas, no lo van a derrotar, no lo van a destruir y su arco se va a mantener poderoso. Óigame pues, hermano, no es casualidad que tú y yo nos enfrentemos a estas tres cosas: amargura, ser asaeteados y ser aborrecidos. No es casualidad. Es el enemigo que quiere llegar a destruirte y a veces lamentablemente incluso hasta utiliza a algunos hermanos que no solamente se dejan usar por el Señor, sino también por el diablo. Pero si Jehová es tu pastor, tu arco se va a mantener fortalecido. Amén. Y con tu arco fortalecido, entonces vas a poder destruir a tus enemigos. Entonces mire esto. Génesis 21:16, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Entonces aquí hay un arco, aquí hay un tiro de arco, hermano. Pero esta mujer no conocía a Dios como su pastor. Porque su arco se debilitó. Usted sabe que a Abraham la sacó de la casa, le dio un odre de agua, le dio pan y la echó. También fue una, digámoslo así, una irresponsabilidad de Abraham, porque él le tendría que haber dado dinero y lo necesario para que ella se mantuviera, pero no lo hizo así. Entonces se le acabó el agua, dice la Biblia, se le acabó el pan y ella anduvo vagando en el desierto con Ismael. Estuvieron vagando en el desierto. Cuando, Cuando ella no tenía ni qué beber ni qué comer, puso a Ismael a un lado y a la distancia de un tiro de arco se puso ella, hermano, mire, saber qué estaba pasando por la mente de Agar, ¿verdad? Y solo lo vio de lejos cómo se moría el muchacho. Mira, ingrata también como mamá, ¿verdad? Pero no conocía a Dios como pastor. Esos son aquellos hermanos que dejan que sus hijos se mueran. ¿Dónde está su hijo, hermano? Ahí está en la iglesia, en la casa. No en la iglesia, en la casa. Ah. ¿Y qué está haciendo? Ahí está orando, viera, hermano. Y era que cuando yo llego, él está clamando al Señor. ¿Cómo se siente en la casa? Y al siguiente más, y su hermano, y su hijo, ah, viera que está ayunando, hermano. Está ayunando por usted, para que el Señor lo cambie a ustedes. Ah, pues qué bueno, ¿verdad? ¿Qué si el muchacho fumaba marihuana mientras la mamá estaba en la casa, ¿verdad? Por eso era que miraba ángeles, ¿verdad? Estaba bien loco al saber por dónde andaba. Entonces, el peligro, óigame pues, hermano, el peligro de no conocer a Jehová como nuestro pastor, porque mire pues, hermano, el enemigo va a querer llegar a atacar también a tus hijos, a destruirlos. Hermano, tal vez a ti nunca nadie te llegó a ofrecer marihuana, pero puede ser que a los hijos sí les lleguen a ofrecer marihuana. Y otras cosas, droga, sexo y rock and roll, ¿verdad? El asunto entonces, hermano, es de que, pero si Jehová, si la persona no conoce a Jehová como su pastor, va a dejar morir a su hijo o a su hija. Hermano, mire, yo le pido que me ponga mucha atención en esto, hermano. Mire, pues, la iglesia evangélica debería de ser no una organización, sino que un organismo donde cada siguiente generación supere a la generación anterior. Digámoslo así, expliquémoslo. En la iglesia evangélica lo que debería ocurrir es que nuestros hijos nos superen a nosotros en todo. En los estudios, en la ciencia, en las empresas, en todo. Pero no pasa así. Usted no mira, hermano, yo por lo menos sí he sabido de uno que otro caso, pero son excepciones, pero no deberían ser excepciones. Entonces, y eso pasa, hermano, porque cuando la gente no conoce a Jehová como pastor, se acostumbran al mundo. Entonces, el enemigo va a querer llegar a destruir incluso a nuestros hijos, como en el caso de Agar. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Porque aquí Agar todavía la llegó a rescatar, pero ella quería dejar morir a su hijo. Pero Dios no lo permitió. Mira este otro. Segundo libro de Reyes 9:22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió. Mira, este Jehú no se andaba con mates, ¿verdad? ¿Qué paz va a haber con las fornicaciones de Jezabel, tu mamá? Le dijo. Cuidadito, ¿ah? Con clase se lo dijo, ¿verdad? ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu mamaita linda, hermosa, y sus hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él salió en su carro. Oiga esto pues, voy a regresar aquí. Si Jehová es nuestro pastor, nuestro arco no se va a debilitar. Amén, amén, hermano. Si Jehová es nuestro pastor, nuestro arco no se va a debilitar. Esta mujer no conocía a Jehová como su pastor, pero este Jehú sí conocía a Jehová como su pastor, su arco no se debilitó, entonces tiró la lanza, hermano, y le cayó a Joram y lo mató. Pero, hermano, ¿qué hacía Jezabel? ¿Cuál era la función de Jezabel en ese tiempo que está narrado en el segundo libro de Reyes? capítulo 9. ¿Cuál era la función? Ella gobernaba, hermano. Ella, a pesar de que el hijo era Joram, óigame, hermano, a pesar de que el hijo era Joram, la que realmente mandaba era Jezabel. ¿Me está oyendo? La que realmente mandaba era Jezabel. Y eso, hermano, significa matriarcado. ¿Y qué es el matriarcado? El matriarcado es cuando está el esposo y la esposa, y la que manda en el hogar es la mujer. Hay matriarcado en los hogares de los cristianos, hermano. Hay mujeres que son las que mandan su hogar a pesar de que el esposo está ahí. Porque, mire, pues puede ser que haya una hermana que tenga a su esposo, pero su esposo tal vez tiene alguna enfermedad, entonces él no está en todas sus capacidades mentales. Ahí de plano la hermana tiene que tomar el control, ¿verdad? O tal vez es una madre soltera, ella tiene que mandar. O es una viuda, ella tiene que mandar. O está divorciada, ella tiene que mandar. Pero yo me refiero, hermano, a aquellas hermanas que el esposo está en la casa. El esposo es cristiano. O aunque no sea cristiano, está en sus plenas capacidades, pero la hermana no lo deja gobernar. Eso se da en los hogares, hermano. Y mire pues, cuando un esposo no conoce a Jehová como su pastor, la mujer lo manda. De verdad. Cuando un cristiano no conoce a Jehová como su pastor, la mujer lo manda. Y usted sabe, hermano, que las mujeres tienen formas de cómo obligar al esposo a que el esposo haga lo que ellas dicen. Lo castigan, lo dejan en ayuno ahí por un mes, ¿verdad? Bueno, entonces, pero si nosotros conocemos a Jehová como nuestro pastor, vamos a lograr vencer algo. Eso pues, aquellos que tienen ese problema, hermano, hermano, hermano. El asunto entonces aquí es que esta Jezabel era una mujer, esta era una mujer malvada, hermano. Era una mujer, era bruja, era prostituta y estaba gobernando sobre Israel. Oiga, hermano, qué tremendo. Entonces, así hay hermanitas que aunque tal vez puede ser que no sean prostitutas, y ellas son las que mandan en el hogar, ¿sí? Ellas son las que corrigen a los hijos. El papá no puede corregir a los hijos. Es tremendo. Porque usted sabe que el carácter de una mujer es generalmente, aunque hay excepciones, ¿verdad? Generalmente es más dócil. Y el carácter del hombre, generalmente, no siempre, ¿verdad? Es más fuerte. Y Dios no se equivoca con lo que Él hace, hermano. Dios nunca se equivoca. Si Dios puso que en un hogar tiene que haber un hombre, el papá y la mamá, es porque los patojos necesitan docilidad, pero también necesitan que a veces tampoco se les agarre a patas, pero sí necesitan que alguien de carácter fuerte los ponga en su lugar. Dios no se equivoca, hermano. No le pida a su esposo que tenga su carácter, hermana. Sí, no le pida a su esposo que sea como usted para corregir a sus hijos. Si Dios no se equivoca. No, es que hablarles con cuidado, no. Hay que darles como se merecen, ¿verdad? Siempre con cuidado para tampoco mandarse. Pero cuando el esposo no conoce a Jehová como su pastor, deja que la esposa mande. Cuando la esposa no conoce a Jehová como su pastor, ella manda. Oiga esto. Un hogar donde entonces la mamá mandaba, está un hijo y una hija. Cuando el muchacho se casa, si no llega a conocer a Jehová como su pastor, él va a dejar que la esposa de él mande. Y si la muchacha no es liberada y no conoce a Jehová como su pastor, ella va a querer mandar en el hogar. Es que no me amas. Así no eras. Antes de casarnos, así no eras. todo lo que yo te decía, me decías, amén, gloria a Dios. Pero ahora que nos casamos, me sacaste las uñas y ya no me querés hacer caso. Y tal vez el Patojo, en el hogar que él creció, no había ese problema de matriarcado, ¿verdad? Dice, no, pero es que tenés que sujetarte. No, no me amás. Igual como Dalila Sansón. Y no me amás, no me has demostrado en dónde está el secreto de tu fuerza para que yo le diga a los filisteos y entonces te lleven preso. La verdad. Se lo dijo claro, pero ese era bien. Y no entendió. Pero bueno, sigamos. La invitación entonces es a conocer al Señor como pastor para que esto se ordene en el lugar. Porque, hermano, si nosotros dijéramos que estamos perfectos, seríamos mentirosos. Es mejor que el Señor nos hable y que en el camino vayamos reconociendo y corrigiendo nuestros errores. Ahora mire este otro. Vamos a ver. Bueno, aquí hay otro que hay que pelear por la familia, Nehemías 4:13. Y los hijos de Rubén tenían escudos y fueron a pelear, pero mejor avancemos. Mire este otro. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces, hermano, mire esto, qué interesante. Si Jehová es nuestro pastor, de todos modos vamos a pasar el desierto. ¿Está oyendo, hermano? Si Jehová es tu pastor, de todos modos vas a pasar el desierto. Hermano, no le digo, hermano, si Jehová es su pastor, todo va a ser un jardín hermoso. Nunca va a tener problemas. Nunca se va. No, no, no, no. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña, y aquí el Señor nos está advirtiendo, que a pesar de que Él es nuestro pastor, vamos a pasar el desierto. Hermano, hay desiertos. Incluso si Jehová es nuestro pastor, hay desiertos, hay pruebas, hay tribulaciones, hay adversidades. Es que mire, hermano, mire, mire, mire, pues, hermana, nosotros tenemos que ir renovando nuestros pensamientos. Porque hay una idea, hermano, pero hay una idea que si la gente se convierte al Señor, no van a haber problemas. Pero óigame, hay una idea de que si la gente está obedeciendo al Señor, hay una idea de que si la gente está obedeciendo al Señor, nunca van a haber problemas. Y eso no es cierto. A pesar de que tú estés obedeciendo al Señor en todo, puede ser de que hayan problemas. Incluso si Jehová mismo es tu pastor, incluso vas a pasar el desierto y vas a pasar el valle de sombra de muerte. Porque aquí, mire, pues aquí David no dice, Jehová es mi pastor, no voy a pasar el valle de sombra de muerte. Así no dice, o así dice, así no dice. Tampoco dice, Jehová es mi pastor, Él me va a sacar rapidito del valle de la sombra de muerte. Así no dice ahí. Aquí dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer, porque tú estás conmigo. O sea, lo va a atravesar y va a salir y Dios siempre va a estar con él. Entonces, aquí es igual, hermano. Van a haber desiertos, a pesar de que tú estés agradando a Dios, estés obedeciendo a Dios, a pesar de que tú y yo conozcamos a Dios como nuestro pastor, de todo modo va a haber desierto. Y en el desierto hay escasez de agua, hay escasez de comida, hay serpientes, hay escorpiones. En el desierto hay momentos de amargura, pero también en el desierto se miran cosas muy buenas. Si Jehová es el pastor. Mire este. Ellos todavía no conocían a Dios como pastor. Y solo se lo puse, hermano, porque hay peligros. Hay muchas cosas buenas en el desierto, pero también hay peligros en el desierto. Mira este, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuántos días? ¿Hace cuántos días habían salido ellos? ¿Hace cuántos días habían salido ellos de Egipto? Lea, hermano. Lea, calcula y me dice. Ellos tenían 75 días de haber salido. 2 meses y 15 días. 30 más 30, 60 más 15, 75. Apenas hace 2 meses y medio habían visto la gloria de Dios, que se había abierto el Mar Rojo. Habían atravesado ellos y después se volvió a cerrar el Mar Rojo. Porque esa fue la otra obra tremenda y todos los egipcios se murieron. Y Miriam agarró el pandero, tenía como 80, 90 años Miriam, y empezó a danzar ahí, y danzando todo el pueblo, pero se les olvidó. Hermano, óigame, y eso también pasa entre los cristianos. Dios le acaba de hablar a alguien que lo va a bendecir, que lo va a restaurar, y cuando llega a su casa ya está derrumbado. Todo se derrumbó dentro de mí. Empiezan a cantar. Hay poca memoria en el pueblo de Dios. El asunto, entonces, apenas 2 meses y medio habían pasado y toda la congregación, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Toda. Y toda es toda, ¿verdad? Contra Moisés y Aarón, ¿en dónde? En el desierto. Pero si conocemos a Jehová como nuestro pastor, a pesar de que estemos en el desierto, no vamos a caer en esto de la murmuración. Pero la gente que murmura es gente que no conoce a Dios como su pastor, como Salvador, sí, pero no como su pastor. Verso 3, y les decían los hijos de Israel, mejor hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Aquí podríamos traducir hasta hartarnos, ¿verdad? Porque hartarse es comer hasta saciarse. Pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Se lo puse, hermano, porque el cristiano que no conoce a Jehová como su pastor y está metido en desierto, ese cuate, hermano, a todos culpa de todos sus males y no reconoce sus errores, no reconoce sus fallas. Hermano, mire, es increíble, hermano, que uno le puede estar hablando a una persona diciéndole que se equivocó, que falló, y la persona, yo no lo entiendo, hermano, va a sacar una excusa para culpar a otro o justificarse en lugar de reconocer su error. Es tremendo eso, hermano. El asunto entonces es que esto les pasa a los que no conocen a Jehová como su pastor, pero a los que sí conocen a Jehová como su pastor, dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conocen, otra vez abriré camino, ¿en dónde? ¿En dónde? No es en el mar, sino que es en el desierto. Entonces, hermano, mira, hermano, hermano, óyeme, hermano, si Jehová es tu pastor, si Jehová es mi pastor, no lo voy a decir así, es nuestro pastor, porque el Salmo dice, es mi pastor, está personalizado eso. Entonces, si Jehová es tu pastor, tú puedes estar, óyeme, hermano, tú puedes estar metido en el desierto, óyeme, hermano, incluso, óyeme esto, hermano, por favor, puedes estar metido en problemas que a tu razonamiento humano puede ser que no haya una salida. Pero Dios lo que va a hacer es que no va a buscar un camino que ya está hecho. Él va a abrir un camino para que tú pases y tú salgas de ese problema. Él, hermano, va a hacer, como dice aquí, yo voy a hacer una cosa nueva, dice. Bueno, no dice una cosa, yo hago cosa nueva, puede ser muchas. Hermano, óyeme. No sé, tal vez una enfermedad, tal vez algún problema. No sé, hermano. Estaba platicando una vez mi esposa con una, no sé si era una hermana, sí, creo que era una hermana. Entonces me llamó la atención algo que, como se lo dijo mi esposa, le dijo, pero ya te diste cuenta de que sin necesidad de medicina, el Señor te levantó. Entonces, oiga esto, hermano. Si nosotros conocemos a Jehová como nuestro pastor, Él va a hacer cosas nuevas para nosotros. Él va a hacer cosas nuevas por cada uno de nosotros. Pero si conocemos a Jehová como nuestro pastor. Porque miren pues, hermanos, si no conocemos a Jehová como pastor, algunos van a terminar diciendo, ah, es una desgracia. Problemas en el trabajo, problemas en la casa, problemas en la iglesia, problemas con los vecinos. Mejor me voy a dar un balazo con un banano, va a decir el hermano. Porque no conoce a Jehová como su pastor. Pero si conoce a Jehová como su pastor, él va a poner sus cargas a los pies de Jesús, de la cruz, y va a decir, Señor, yo no sé, pero tú me vas a sacar. Tú estás conmigo, tú me acompañas, tú me pastoreas, tú me cuidas, tú me atiendes, tú me defiendes, tú me alimentas. Y entonces aquí, hermano, oiga esto, qué tremendo. Dios va a hacer algo nuevo, hermano. ¿Usted cree eso, hermano? Sí, lo cree. Dígale al que está a la par, hermano, no sea incrédulo, hombre. Dígaselo, hermano, no sea incrédulo. Dios va a hacer cosas nuevas por usted, dígale. Dios va a hacer cosas nuevas. Dios va a hacer cosas nuevas. Entonces, por eso le decía yo, hermano, en el nombre de Jesús, Dios quiere que tú y yo lo conozcamos como pastor. Y que tú tengas pases a otra dimensión. Amén. Amén, hermano. Que ya no te hundas en los problemas, ¿verdad? Te hundas en los problemas. Porque mire, hermano, ¿sabe? A veces los problemas solo... Oiga esto, hermano. A veces los problemas solo son grandes en la cabeza de la gente. Solo son grandes en la cabeza de la gente. Y hay gente, hermano, que solamente vive pensando en problemas. Solamente vive pensando en problemas. Mire, hermano, hay gente que le gusta estar angustiada. ¿No conoce usted a gente que le gusta estar angustiada? ¿Y cómo estás bien aquí preocupada? ¿Qué pasó? Es que vieras que el vecino, pobrecito, que tiene un año y medio de no conseguir trabajo. Y vieras que pobrecito, yo estoy triste. Consigue trabajo el vecino, ¿verdad? ¿Y cómo estás? Es que estoy preocupado porque vieras que allá en China me contaron que alguien se mató. ¿Qué fue de sus hijos? A la grandeza. No, hombre, hay que conocer a Jehová como pastor, hermanos. Y Él va a hacer cosas nuevas. Oiga esto, hermano. Dios quiere hacer cosas nuevas. Si conocemos a Jehová como nuestro pastor, yo te lo aseguro, hermano bendito, te vas a quedar hasta con la baba caída cuando mires las cosas tan grandes que Dios va a hacer para beneficio tuyo. No sé en qué, en tu hogar, ¿verdad? Tanto problema. Lo primero que tienes que hacer es rendirte, dejar de estar peleando, tienes que rendirte delante de Dios y decir, Señor, hasta aquí, yo ya no voy a seguir peleando. Y entonces Él, si conoces a Jehová como tu pastor, Él va a entrar en acción. Y cuando sientas esa esposa que te pegaba, ahora te va a besar. Cuando tú le pones la boca para darle un beso, un sartenazo, ¡pam! Ahora ya no. De verdad, hermano, Dios hace cosas nuevas. ¿Pero en dónde hace las cosas nuevas? ¿En dónde hace las cosas nuevas? En el desierto. Así que si estás metido en un desierto, lo primero que tienes que examinarte es si conoces a Jehová como tu pastor. Si no lo conoces como pastor, tienes que decirle, Señor, yo quiero conocerte como pastor. En mi espíritu y mi alma le tienes que decir al Señor. De verdad, hermano. Y después de eso, tú le vas a decir, Señor, aquí te voy a conocer. En el desierto, hermano, óigame, hermano, en el desierto pasan cosas tremendas. Tremendas. Mira este otro. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿En dónde le va a hablar a su corazón el Señor? En la abundancia. En la abundancia puede ser que sí, ¿verdad? Porque tal vez la persona tiene un corazón dócil y no hay necesidad de que la lleven al desierto. Pero hay algunos que su corazón no está dócil, entonces mejor lo llevan al desierto, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Esto es como que usted tuviera un hijo que siempre saca sienes, ¿verdad? ¿Para qué le va a pegar si siempre saca sienes? Pero hay otro que saca 51 o 61 y con chivo. Y siempre se va a jugar, a ese sí hay que corregirlo y a veces pegarle, ¿verdad? Pero ¿para qué le va a pegar al que saca 100? No, es que tiene que estudiar, pero si siempre estudia. No, pero tiene que sacar 100, siempre saca 100, pero tiene que seguir sacando. Entonces, el Señor puede hablarnos en la época de abundancia a nuestro corazón, pero si nuestro corazón está dócil, hermano. Amén. Pero si el corazón se ha endurecido, si el corazón se ha engrosado, y eso de engrosar nos habla de pecado. Entonces viene el Señor y lleva a la gente al desierto. Y ahí les empieza a hablar. ¿A dónde les habla? A la mente. Al corazón. Mire, hermano, porque a veces hay cosas que bloquean, hay cosas que Dios quiere hablarnos y lo que lo bloquea es la mente. Lo que a veces bloquea lo que Dios quiere decirnos a nosotros es la mente. Entonces viene Dios y lo que hace es que lleva a la gente al desierto. Y en el desierto les habla su corazón. Entonces ya la mente está. ¿Qué salmo le gusta a usted, hermano? Dígame un salmo que sea su favorito, hermano. Aparte del salmo 23. Jehová es mi pronto auxilio, ¿verdad? Está bonito ese. Jehová es mi pronto auxilio y no está en problemas. Pero cuando están los problemas, está leyendo y dice, Jehová es mi pronto auxilio, y Dios le habla y le dice, yo te voy a auxiliar y te voy a sacar de los problemas. Se le habló al corazón, óigame pues, hermana, está oyendo. Entonces, pero eso ¿dónde pasa? Cuando el pastor te lleva por el desierto y te pasa al desierto, valga la redundancia, pero para hablarte a tu corazón. ¿Pero qué pasa cuando todo hay abundancia y el corazón no está bueno? San los corintios, todos profetizaban, hasta los niños profetizaban, ¿verdad? Hasta los niños que estaban aprendiendo a hablar, se echaban ahí sus profecías. A ti, Tite el Teñol. Así profetizaban los niños, ¿verdad? A ti, Tite, el Teñol, yo te levantaré, te sostendré. Todos profetizaban ahí. Pero el corazón de ellos estaba malo. Porque había un cuatillo que estaba cometiendo unos terribles pecados y no lo ponían en orden. Entonces viene el apóstol Pablo y les dice, oh Corintios, en esto no los voy a alabar. Y me imagino yo que mandó a llamar al pastor. Dijo, vení, te quiere hablar el apóstol Pablo. Ya viste, el apóstol Pablo, viste cómo profetizan todos. Sí, qué tremendo, todos profetizan. Pero mira ahí cómo está eso de que hay un hermano que agarró de esposa a la madrastra de él. Y tiene privilegio. Y es anciano. ¿Cómo está eso? Y estaban mal. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque en la abundancia Dios nos habla, Dios nos bendice, pero se corre un peligro. Y se corre el peligro de no corregir las cosas que estemos haciendo mal. Amén. Pero, hermano, por eso es que Dios nos lleva al desierto, para que nos demos cuenta de las cosas que no tenemos buenas, hermano. Así que si usted está en el desierto, dele gracias a Dios, hermano. Dios lo ama. Y ahí lo tiene en el desierto para hablarle a su corazón, ¿verdad? Antes leía la Biblia y sueño le daba a alguien, ¿verdad? Pero en el desierto solo lee ahí una cosa, algún verso, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y Jesús volteó a ver a Pedro cuando Pedro había negado. Se por todo llora. Porque Dios le está hablando al corazón. Amén. Y mira este otro. Ya voy a ir terminando. Solo voy a leer unos versos más. ¿Qué pasa en el desierto? ¿Quién es esta que sube de dónde? Del desierto. Recostada sobre su amado. Debajo de un manzano te desperté. Ahí tu madre tuvo dolores. Ahí tuvo tu madre dolores. Ahí tuvo dolores la que te dio a luz. Cantares 3:6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo sahumada de mirra? ¿La mirra qué representa en la Biblia? Sufrimiento. Y de incienso y de todo polvo aromático. Entonces, hermano bendito, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a ver, sí, si por favor sube el de teclado, pero, hermano, en el desierto, mire, mire lo bueno que pasa en el desierto, es del desierto, óigame hermano, es del desierto el lugar desde donde se levanta la amada, es en el desierto. Yo no sé por qué dice la Biblia en el desierto, ¿eh? Pero si la Biblia lo dice, así es. Entonces, hermano, otra de las bendiciones, hermano, es de que tampoco vamos a preferir el desierto que la abundancia. No, no, no, no, no. Pero sí en el desierto, hermano, vamos a ser liberados de un montón de cosas que nos van, óigame pues, hermano, vamos a ser liberados de un montón de cosas que nos van a preparar a nosotros para la venida del Señor. De hecho, no sé si está aquí. No, lo quité. Pero en Isaías dice, díganle a mi pueblo. Se lo voy a leer, hermano. Isaías, vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí, vamos a ver. Tiene que estar por aquí porque no. Aquí está, mire. En el desierto. Pues, tocar, mija. Aquí dice. Consuelen, consuelen, consolaos, consolaos. Pueblo mío, dice Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Díganle a voces que su tiempo ya se cumplió. Es aquel verso que dice que no para siempre se trilla el trigo. Hay un tiempo y ya no más. Es lo mismo que está aquí. Díganle a voces que su tiempo ya se cumplió. Que su pecado fue perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Verso 3. Voz que clama en el desierto. ¿En dónde clama esta voz? En el desierto. ¿Y qué dice? Preparen camino a Jehová. Entonces, hermano bendito, en el desierto, si Jehová es tu pastor y estás pasando el desierto, ten la seguridad que Dios va a hacer cosas buenas para tu vida, para tu familia. Y esto, como dice aquí en este verso de Isaías, Dios va a hacer cosas nuevas. Amén. Va a hacer cosas sobrenaturales para liberarte, para restaurarte y para pasarte a otra dimensión. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor, hermano, la petición que le vamos a hacer al Señor es que te revele. Tú tienes que pedirle al Señor que te revele de que Él es tu pastor. Y que tú en tu espíritu, hermano, hermana, en tu espíritu, en tu corazón y en tu mente, tengas esa convicción. Amén. Entonces, hermano, necesitas pedirle al Señor que te revele que Él es tu pastor. Pero eso no tiene que estar aquí. Tiene que estar en tu espíritu, en tu corazón. Y tu vida va a cambiar. En medio de los problemas vas a tener paz. Porque sabes que Jehová está contigo siempre y te defiende y te protege. Incluso si alguien llega a amenazarte. Tal vez te va a dar un cachito de miedo, pero lo vas a sacar inmediatamente de tu corazón porque sabes que Jehová está contigo. Incluso si llega alguna enfermedad, tú vas a estar confiado, vas a estar confiada de que Él está contigo. Y que pase lo que pase, Él no te va a dejar. No te va a abandonar, no te va a desamparar. Porque Él va a hacer cosas nuevas por ti. Cierra tus ojos. Dile, Jehová, yo quiero conocerte como mi pastor. Jesús, yo quiero conocerte como mi pastor. Díselo, díselo. Dile, Espíritu Santo, yo quiero conocerte como mi pastor. Porque los tres pastorean, hermano. Pastorea el Padre, pastorea el Hijo y pastorea el Espíritu Santo. Díselo, hermano, díselo por nombre. Dile, Padre, yo quiero conocerte como mi pastor. Díselo, hermano, díselo. Que esa sea tu oración. No pidas nada más, no pidas otra cosa. Todo lo demás va a ser añadidura. Todo lo demás es añadidura, hermano, hermana. Todo lo demás es añadidura. Como lo dice la mayoría de las versiones, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero para que nada falte, primero Jehová tiene que ser tu pastor. Levanta tu oración, dile, Señor, yo quiero conocerte como mi pastor. Díselo, hermano. Suplícale, suplícale, suplícale. Desde tu espíritu, suplícale. Padre, en el nombre de Jesús, queremos conocerte, Señor. Yo quiero conocerte como mi pastor, Señor, en el nombre de Jesús. Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, manifiéstate a cada uno de mis hermanos como su pastor, Señor. Manifiéstate a cada uno de mis hermanos como su pastor, Señor, en el nombre de Jesús. Levante sus manos, hermano. Levante su oración. Diga, Señor, yo quiero conocerte como mi pastor, Señor, en el nombre de Jesús. Manifiéstate a cada uno de estos hermanos, de los jóvenes, de los niños, Señor, para que te conozcan a ti, Señor, como su pastor, Padre bendito, en el nombre de Jesús, porque tú incluso, Señor, estás dispuesto a hacer cosas nuevas, a abrir un camino nuevo donde no lo había, en el desierto, Señor, por amor a tu rebaño, por amor a cada uno de mis hermanos.